olvidarte. Mi amor, aunque tú quieras, no estoy dispuesto a alejarme. Mi amor, por tu orgullo se perderá sin remedios. Mi amor, todo el cariño por este amor se nos muere. Mi amor, aunque tú quieras, no estoy dispuesto a alejarme. Siempre me has de recordar, aunque te alejes de mí. No por dejar de verme, has de dejar de quererme. No por dejar de verme, has de dejar de quererme. De quererme.